Hola mis amigos, les habla Chupetes y le quiero desear a toda la gente una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. En nombre de Chupete, felicidades para todos.